canción, Daniel Cumbiero. Ya sé que estás cansada, pero tenemos que hablar. La semana pasada nos íbamos a casar, pero no sé por qué razón tú te pusiste mal. Tuvimos que salir corriendo rumbo al hospital. Deja de llorar, mi amor, y dime la verdad. Me dice el doc, lo que tú tienes es algo normal, que solo fue un mareo que se pudo controlar. No tengas miedo y dime de una vez lo que te pasa, que ya no aguanto más ese misterio que me atrapa. Juro por Dios que nada malo te pasará. Ya me enteré que ese tipo era un hombre casado, que se alejó de ti como una estrella fugaz, porque no pudo expresar su oscuro sentimiento. Solo dolores, tristezas se te supo dar. ¡Qué barbaridad! No reconoció deberes de paternidad y te dejó queriendo a otra, olvídalo ya. ¿Por qué no luchas por el ser que llevas en tu vientre? Que yo estaré contigo, vida, hoy, mañana y siempre. Yo te confieso que a los dos los quiero igual. Ya me enteré que ese tipo era un hombre casado, que se alejó de ti como una estrella fugaz, porque no pudo expresar su oscuro sentimiento. Solo dolores, tristezas se te supo dar. Ya me enteré que ese tipo era un hombre casado, que se alejó de ti como una estrella fugaz, porque no pudo expresar su oscuro sentimiento. Solo dolores, tristezas, se supo dar. ¡Qué barbaridad!